señal digital que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente cundinamarqués. La gente falsa es igual que las cucarachas. No tengo miedo de ellas, solo me dan asco y lo peor de todo es que están en todas partes. El campo al día, la voz de la tierra. Oyentes del Oriente, de Cundinamarca, de Colombia y del mundo, muy pero muy buenos días. Raúl Waldo Ortiz, mi Master Mix, se acomoda en la sala del sonido. Juan Carlos Navarro Villanueva desde Girardot, allá calientico, coordinando el programa. Y Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora del campo al día en Caquesa, aquí donde funciona el centro de soluciones caquesa.net. Pues el campo al día es la voz de la tierra y este programa llega a ustedes por cortesía de Camoe. Camoe es una empresa que produce la mejor moringa del mundo, y la mejor moringa del mundo se está comercializando, se está vendiendo aquí en el centro de soluciones. También tengo que decirles que este programa llega a nombre de la comercial Agrooriente SAS, Jorge Rodríguez Garzón y su ingeniero agrónomo Jorge Andrés Rodríguez Hernández, asesoría en sus cultivos, con todo para sus cultivos, plántulas y la mejor asesoría profesional. La veterinaria JC de Julio César Torres es un técnico extraordinario que presta toda la asesoría para que sus animales siempre mantengan buena salud y siempre produciendo. Consulten a Julio César Torres en la veterinaria JC. La veterinaria JC queda allá abajito del galpón. Bueno, salud para sus animales con la veterinaria JC. La comercializadora Fénix, Auteco en Caquesá, ya a estrenar nueva sede, enseguida de la empresa de energía, diagonal a la entrada del Teatro Municipal. La Inmobiliaria del Oriente, comprando y vendiendo fincas en todo el oriente de Cundinamarca, líderes en finca raíz. Y si algún comerciante quiere patrocinar con una tablet, pues será bienvenido. Vamos a tener publicidad hasta el mes de septiembre, hasta finales de septiembre, con estos empresarios caqueseños que aportan algo para que 10 jóvenes, oiga, cómo quisiera que fueran muchos más, pero si hay alguien que se quiere unir a este combo cultural para que de pronto a personas que no tengan los recursos, gente que pues le estamos colocando estas posibilidades. Ya el año pasado hicimos el ensayo, hicimos el ejercicio y pues, ahora muchachos, hay que cuidar las tablets, hay que cuidarlas. Esos aparaticos hay que tratarlos como una niña quinceañera, con mucho cuidado, con mucho cariño. Hay algunos que las ponen en la cama y se botan y ¡pum!, las dañan. No, hay que cuidar las tablets. A propósito de tablets y computadores nuevos, pregúntele a Ralph Waldo Ortiz, que ese sí sabe de computadores. Bueno, y también aquí en el Centro de Soluciones Caquesa.net, en la avenida Cuarta 306, piso segundo, en Caquesa, Cundinamarca, en donde están distribuyendo el seguro obligatorio de accidentes. Hay que tener el seguro obligatorio de accidentes porque el parte vale como el triple de lo que el comparendo y todo el trámite para sacar el carro de los patios vale el triple de lo que vale el seguro. Y si usted me compra el seguro aquí en el centro de servicios caquesa.net, le vamos a dar un tiquete que le va a servir para 10 entradas a Mundo Aventura. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creamos soluciones a sus necesidades. El Campo al Día y Camoe presentan los productos derivados de la moringa. Extracto de moringa, té, hojas, semillas, malteadas, jarabes y champú. Moringa, el árbol de la vida, planta milenaria traída de la India, por siglos se ha utilizado con éxito brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, investigación, combinación, producción y comercialización de productos con un éxito sorprendente. Por los testimonios, conocemos un resultado eficaz del cual usted debe ser testigo. La combinación de moringa, sábila y stevia pueden sorprenderle de generación a generación. Han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. Moringa, el árbol de la vida, para combatir tantas enfermedades. Moringa, el árbol de la vida, lo consigue en el centro de servicios caquesa.net, en el centro de servicios Servientrega, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Es imposible que hoy sepas lo que le pasará a tu cuerpo en el futuro. ¿Por qué esperar a tener hipertensión? ¿Por qué esperar a tener altísimo el colesterol? ¿Por qué esperar a que nazca tu bebé para cuidarlo? ¿Por qué esperar a enfermarte si puedes prevenirlo? Un mensaje de El Campo al Día. Abraham Gutiérrez, ¿qué es la radiestesia? La radiestesia creo que se maneja a través de los cuarzos que nos da la madre naturaleza, en la cual si lo sabemos emplear para aprovechar la energía que ellos irradian, entonces es una energía aprovechable para nuestro bienestar. ¿Qué podemos conseguir con el cuarzo y la radiestesia? Muchas cosas. ¿Entre otras? Descubrimos a dónde tenemos nuestro preciado tesoro, que es el agua. Podemos descubrir a través de la energía de la radiestesia, lo podemos descubrir aplicando ciertas condiciones que se necesita para poder sacar aprovechamiento de ahí. Ese es mi punto de vista. Entre otros, si usted sabe dónde hay una huaca, a través del cuarzo y la radiestesia le está diciendo, aquí es. Lo felicito, lo veo muy bien. Le han servido esos cursos en el SENA. Hombre, algo hay que aprender en la vida, y si uno aprende en la vida es para no para provecho mío, sino para provecho de todos aquellos que lo necesiten, porque yo no puedo morir con lo que yo aprendí, tengo que transferirlo. Y hoy estoy, pues aquí en este momento, lo que estoy hablando es de momento, no lo he racionalizado bien, pero sí, la radiestesia, yo sé que el manejo de los cuarzos para la salud, para el manejo de las plantas que uno quiere, para manejo de muchas cosas, el cuarzo es un elemento de la naturaleza que nos da, y ese estudio que se ha venido haciendo, eso es milenario, eso no es de ahorita, es milenario, pero que poco a poco va surgiendo hasta que llega la luz, y cuando llega la luz nosotros debemos estar ahí presentes para poder aprovechar eso tan bonito de la naturaleza. En el tema de hoy, vamos a hablar de radiestesia, vamos a hablar de cuarzos y dónde podemos conseguir el agua que tanto vamos a necesitar a partir de este mes de agosto. Hombre, pues, ¿qué le digo yo en este momento? Pues, sabiendo aprovechar lo que la naturaleza nos da, que es un beneficio a grandes proporciones, como es el agua, que que estamos malgastando lo que Dios nos puso en nuestras manos. ¿Por qué? Porque no nos queremos capacitar, no nos queremos cerciorar del perjuicio que hacemos, pero gracias a Dios me dio ese conocimiento y yo lo puedo aprovechar, no para mí, bien de todos, y me siento orgulloso de que tengo un pequeño conocimiento sobre la radiestesia, pero ya he escuchado muchas versiones y veo que esto es una cosa muy factible. ¿Ya aplicó la radiestesia en su finca? ¿Ya encontró el agua? Vea que yo no lo he aplicado en ese sentido porque no le tengo... falta aplicarla. Yo le voy a llevar allá al maestro a la finca para que les diga dónde está el agua. Denle volumen al radio, que el tema de hoy es espectacular. Ustedes verán si quieren tener, en todos los predios hay agua, solo hay que saber dónde y a qué profundidad. ¿A dónde se encuentra el tesoro? Sé que el cuarzo se utiliza para la salud, para hacer unos ejercicios en la salud. Sé que ya lo hice. Usted que tenga una planta de jardín que usted quiera, aplicarle un cuarzo al pie y vea las condiciones. No hay necesidad de, pues se le aplica sus fertilizantes, pero eso hace que la planta se ponga más frondosa, más armoniosa. Y entonces uno se ve, yo he tratado con gente que tiene conocimiento, indígenas, amigos que han pasado por la universidad, cada uno le aporta a uno. Esto yo no lo aprendí solo, lo aprendí a través de estar uno con la gente, que no es egoísta, que comparte con la gente que uno quiere. Ejemplo, ¿yo qué voy a saber? Usted también está compartiendo esa idea. Yo estoy aprendiendo también. Pero la está compartiendo conmigo y al cual le agradezco a un Germán. ¿Sí? Eso enseñamos aquí en el campo del día, la voz de la tierra. Te puede parecer un poco idealista, pero ¿por qué no plantas un árbol? Los árboles absorben dióxido de carbono, limpian el aire y además producen oxígeno. Dos árboles pueden producir 240 kilos de oxígeno por año, suficiente para que una persona respire. ¿Y qué haces, cuenta? No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Tengo que registrar con sumo pesar, con dolor. El pasado jueves me había puesto una cita con el abuelo para grabar el programa del sábado pasado. El tema ha sido la radiestesia. La radiestesia. Este tema, tengo que agradecer infinitamente a Edgar Monzón Robledo, que me llamó y me dijo: mire, lo que usted está hablando allá se llama radiestesia. Y me puse a averiguar por la radiestesia y encontré que el abuelo es un experto en radiestesia. Tuvo que viajar de urgencia a Bogotá porque uno de sus hijos, César Andrés, se encontraba hospitalizado. El viernes pasado en la mañana llamé al abuelo, cómo estaba el muchacho, y me dijo que lamentablemente había fallecido. Muchacho de 31 años que tuvo una afección de pulmonía, acudió a un centro hospitalario tal vez de Facatativá. Y le formularon las pasticas de siempre, el trámite. De pronto no le dieron la importancia de la enfermedad. El muchacho siguió de mal y volvió a urgencias. Lo trasladaron a Bogotá y lamentablemente cuando llegó había sido tarde. Paz en la tumba de César Andrés Valderrama Nieto. A toda su familia, a su mamá, a su papá, a todos los hermanos, a toda la gente querida. Desde este micrófono, mis más sentidas condolencias. Me duele en el alma cuando muere una persona. Yo siempre he dicho que la vida es tan linda, lástima que nos tenemos que morir. Y César Andrés pues ha dejado un vacío grande entre todos los que tuvimos la oportunidad de haber compartido, él estuvo aquí en el Campo del Día en una época, el año pasado, asesorándonos y colaborando. era un soñador, una persona inquieta. Lo acompañamos el pasado domingo en su última morada. Lo despidieron los muchachos, era profesor de uno de los colegios de Facatativá. En Calle de Honor lo despidieron sus alumnos y esto deja un trago amargo en el corazón de uno cuando ve a sus discípulos diciéndole adiós al profesor, a toda la familia, a toda la familia de San Andrés Valderrama Nieto, a toda la gente. Créanme sinceramente que me duele el alma y se llama un cuajacán amarillo, de esos que hay frente ahí el hospital en Caquesa. En algún sitio vamos a sembrar en memoria de César Andrés. Me parece que en el campo al día hemos venido haciendo una campaña para perpetuar la memoria de las personas queridas que se nos mueren, sembrando un oco amarillo. Le voy a pedir el favor a José Hildo Rey Trujillo, ahí en el vivero Caquesa, que haga un buen cultivo de cuajacanes. Cuajacanes se llama ese árbol, el coposo amarillo, para hacer una gran campaña. Yo no soy amigo de que cuando uno se muera le llevan serenata o cuando uno se muera le lleven flores. Yo pienso que a uno la serenata hay que dársela en vivo y las flores hay que entregárselas en la mano, no en la tumba. Por eso, por César Andrés Valderrama Nieto, vamos a sembrar un cuajacán en algún sitio de la geografía nacional en donde sus hermanitos y su familia puedan acariciarlo, puedan compartir con ese árbol. Yo estoy seguro que algún día va a florear y ahí vamos a perpetuar la memoria de este joven profesor que vivía enamorado de la natación y de sus perros, sus mascotas. Paz en la tumba, César Andrés Valderrama. Ánimo, abuelo, ánimo, abuelo, ánimo a toda la familia, porque esto sí que duele. Yo les he venido pregonando en los programas anteriores que voy a hablar de la radiestesia. Y es que el abuelo es la persona más indicada, me parece, para hablar de la radiestesia. Desde luego que el abuelo no tiene corazón, no tiene cabeza ahora para tocar de este tema, para tratar de... Yo sé que solo Dios y el tiempo me va a permitir que hablemos de este tema. Sin embargo, la gente ha acudido a mi oficina y me han venido hablando de la radiestesia. Algunos dicen unas cosas, yo las paso. Pero hoy también me encontré con una persona que sabe del tema, que sabe del tema. Y ahora que los meteorólogos se rajaron, ¿ah? Se rajaron los meteorólogos. Los meteorólogos dijeron que desde finales de julio en adelante se iba a arreciar el verano en la región. Y ya hoy estamos a ¿qué? ¿A 8? A 8 de agosto. Y el mono Jaramillo ha aparecido así como muy celosito. No sé, sigue lloviendo en la región. Pero hay que tomar medidas y prevenir, estar alerta en lo que va a pasar. El tema de la radiestesia tiene que ver mucho con lo que va a decir el oyente que les voy a presentar a continuación. Mucho con eso. Pero la ciencia que mantiene la radiestesia es saber en qué lugar de su finca está el agua. Entonces es muy sencillo a través del cuarzo, y esperemos que el abuelo se me recupere. Podemos nosotros indicar en qué sitio usted puede perforar y hacer un pozo profundo. Los pozos profundos para este sector del oriente de Cundinamarca están más o menos entre 6 y 10 metros. En los llanos orientales hay pozos profundos a más de 30 metros. Y hay personas expertas en meterse hasta el fondo y enterrar unos tubos de esos que utilizan para alcantarillas. Yo no sé qué pulgadas serán eso, pero son unos de esos que utilizan para las alcantarillas. Y los dos primeros del fondo van perforados con unos huecos, como de qué le digo yo, como de unos 4 o 5 centímetros. De radio, de unos 3 o 4 centímetros. Y donde aflora el agua, permite que a través de esos huecos, de los dos tubos que van abajo, llene el agua y fluya hacia la superficie. Ese es el tema de la radiestesia. Voy a esperar y a darle un tiempito al abuelo que se me recupere y vamos a hacer oración porque la familia salga de este trance. Pero el tema es apasionante, es apasionante. Yo dije que a las dos primeras personas que me llamaran al 328-90-5362 íbamos a ir hasta su casa y pues ahí la encontramos. Me llamó Efrén García Pardo, desde la vereda de Huatoque. Efrén era conductor de Cotrascaquesa cuando fundamos Cotrascaquesa hace ya en 23 de mayo de 1987. Efrén era conductor fundador Cotrascaquesa y tiene una finca por los lados de Huatoque. Voy a ir con el abuelo. Efrén, tenga paciencia, espérese que mi abuelo se recupere un poquito. Y me llamó don, ¿cómo llama? Don Eliezer Romero, del molino de Las Brisas, donde don Eliezer Romero, él tiene una finca en Ponta y me dice que quiere aplicar la tecnología de la radiestesia allá. Voy a ir, don Eliezer, deme un tiempito, porque estas cosas de que se le vaya a una familia, un gajito de la familia, a uno duele mucho y yo tengo que ser comprensivo, y por eso digo, tenemos que hacer una oración a Dios para que le dé fuerza y sobre todo resignación a la familia de César Andrés, un joven amigo que nos dejó de este mundo, y sé que va a estar ahí siempre guiando los pasos del campo al día, la voz de la tierra. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. ¿Cuál es su nombre? Angie Catherine Rincón Ardila. ¿De qué vereda? El Carmen. ¿Y si escucha El Campo al Día? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué le gusta del campo al día? Porque es muy bonito. ¿Por qué? ¿Por qué bonito? Porque uno escucha muchos programas que a uno le gusta. ¿Y cuál es el que más le gusta? El campo al día. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es muy bonito. Entonces dígale a todos sus compañeritos allá que escuchen El Campo al Día. ¿Ah? Quiero que todos escuchen El Campo al Día porque es muy bonito. ¿Cómo es que se dice? ¿Que El Campo al Día es qué? La voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. De amor y amistad con El Campo al Día, la voz de la tierra. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Comercial Agrooriente SAS, con todo para sus cultivos. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, Auteco Caquesa. La Inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. El Campo al Día, la voz de la tierra. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. En El Campo al Día, la voz de la tierra, me encuentro con don Erlindo, ¿qué? Bárcenas, Córdoba. Su merced es como de por allá de Pasto, pues. Sí, soy del puro sur, llegando a Tumaco, de Piedrancha, Nariño. ¿De Piedrancha, Nariño? ¿Qué hace un pastuso por aquí en Chipaque? El trabajo que lo lleva para todos lados. O sea que me gusta la vaina de reforestación. Entonces uno se conecta con ingenieros, lo llevan ya para un lado, para otro. Mejor dicho, hasta que yo ya tengo mi edad, entonces ya me quise independizarme ya. ¿Se montó su propio vivero? Claro, ya no... Pero ya... por la pinta que tiene usted, parece que hubiera nacido o lo hubieran hecho en un vivero. Pues sí, yo creo que nací en un vivero. Porque mi papá era el que hacía los semilleros de viveros de café. Tiene una finca de que es un harto café sembrado. Hacía los semilleros de jique, todo eso, y trasplantábamos. De eso vivíamos nosotros. Entonces, ¿Se vive de este arte? Claro, uno vive, saca sus jornales, uno se mantiene feliz, trabajando contento. ¿Y a usted quién le compra todas estas matas? Ingenieros forestales. Yo ya tengo tantos años que llevo, la conexión que tengo con ingenieros, ellos son los que me... ¡Es lindo! ¡Mándeme 1000 matas de tales! No, lo que pasa es ellos me dicen... No, ellos se les hace difícil producir algunas especies y yo con mi práctica, mi técnica, las produzco. Entonces a ellos les falta, vienen acá a llevar. Interesante es... Porque esto no es para todo mundo. No, eso no... No es lo mismo para ni uno ponerse... Yo ponerme a sembrar cebolla tampoco, no soy para eso. Cada cual nació para su trabajo. Y muy dedicado a la producción de árboles de clima frío. Sí, de toda especie, de clima, árboles nativos de la región. Bueno, un tema muy interesante. Hablemos de un árbol que a mí me gusta mucho. Se llama el falso pimiento. ¿Qué sabes del falso pimiento? Pues lo que sé del falso pimiento es que no es nativo de Colombia, ese viene ya de otro lado. Entonces por eso poco lo sembramos aquí, es lo que le puedo decir. Pero las bondades del falso pimiento son extraordinarias. Pues eso dicen, pero no me he cogido ese camino de los árboles que no sean nativos colombianos. Pero le cuento una cosa, ¿él sabe cómo llaman los que no quieren al falso pimiento? No sé. Lo llaman la pesticida o la plaguicida. ¿A qué no adivina por qué? Porque no deja rimar ni un solo bicho. Ni un solo bicho ande de plantas de árboles. ¿Usted se imagina cuánta plata ahorrarían los campesinos, agricultores, sembrando en su finca 10, o por lo menos por las cercas, y una matica en el centro de falso pimiento? ¿Cuánta plata se ahorran en pesticidas y todas esas bujicidas? Pues muchas, eso sería bueno que hicieran esa... Falso pimiento y el nogal cafetero, que es una bendición de Dios. Veo que usted aquí no cultiva eucaliptos, ¿por qué? Es que, como le digo, no, sí cultivo, así de por ahí 50, 100, porque la gente a veces pide uno o dos, así como para sembrar, se va a desvolcar un barranco, dicen sembrarle un eucalipto. Pero no es de cantidades, porque lo mío es los árboles nativos. ¿Y este hombre vive de los árboles nativos? Sí. ¿Qué le recomienda a usted a los oyentes del Campo al Día, que tienen allá sus fincas que están rodando? Que cuidemos los barrancos, todos los que se ve, no les echemos machetes, dejemos el monte nativo ahí, que eso nos va a proteger, no nos deja erosionar y nos sirve para nosotros, para el medio ambiente. Oye, veo que no tiene aquí en su vivero una planta que es bendita. Se llama vetiver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay vetiver acá? Vetiver, no lo he oído. El vetiver es una planta que se siembra en los sitios altamente erosionados. Altamente erosionados. Entonces, que se está desbarrancando, siémbrele vetiver. Y con las solas raíces de los vetiver, controla usted la erosión divinamente. ¿Le pongo esa tarea? Sí. Yo tengo también datos acá que sostienen erosiones. Por ejemplo, ¿cuál sería para...? Por ejemplo, el que acá no lo queremos, la gente le echó machete, todo eso. El chilco, es un árbol que sostiene mucha la erosión y se propaga fácil y harto. Además es medicinal. El blanquillo es otro que lo ven allá en las lomas y eso le echan machete. Y es un árbol que nos ayuda mucho. ¿Y qué otro árbol tiene así para controlar el agua? Para el agua... Casi todo nos sirve, el aliso, el duraznillo, el alcaparro, el laurel. Son hartos, me echo para sostener el agua, mantenerla. Casi todo lo nativo sirve. Mejor. Todo lo nativo. ¿Y está dedicado usted a sostener árboles nativos? Pues claro, esa es mi función. Pues don Erlindo, siga sembrando árboles, siga ofreciendo este bonito producto a todos los campesinos de Colombia que tanto necesitan por reforestar su tierra. Bueno, sí señora, así hacemos. Hasta el último día trabajaré produciendo árboles nativos. El campo al día, la voz de la tierra. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. En el campo al día, que hable el pueblo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Gloria Estela Chingate. Bueno, ¿y a dónde es que me va a invitar? A la vereda La Chapa. ¿Cuándo? El sábado 9 de agosto. ¿Hoy? Sí, señor. Hoy es sábado 9 de agosto y ahora que empezó a hacer sol, mire, ¿ah? ¿Eh? Un día maravilloso. Bueno, ¿en La Chapa desde qué hora? A partir de la 1 de la tarde. ¿Habrá francachela? Mamona, mazamorrita, cervecita, juegatejo. ¿Y todo eso como para qué? ¿Okay? Es para ayudarle al padre, a Pablo, a sus obras de la iglesia. ¡Qué buena gente, la gente de La Chapa! Allá vamos a estar a partir de la 1 de la tarde. Me alegra mucho. Allá lo espero. Cuento con su presencia y a toda su familia. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. ¿Cuál es que es su nombre? Don Valentín Riveros. ¿De dónde? De aquí de Moyas. ¿Y escucha El Campo al Día? ¿Cómo no? Porque sí. ¿Sí lo escucha? Sí. ¿Y se ha puesto en práctica lo que se dice ahí? ¿Por qué no? Todas las veces... ¿Sí? Sí. ¿Se ha sembrado árboles? Sí, ha sembrado hartos. Ah, bueno. Y lo que pasa es que uno ya

que hoy es 9. Sí, señora, sí, señora. 9. El 7 se posesionó otra vez el presidente Santos. ¡Ay, santísimo Dios! ¿Cómo va esta paz? ¿Cómo va esta paz? Esperamos que se cristalice la paz. Porque lo único que hemos visto en estos días de aquí para atrás ha sido paz, paz, paz, paz. Solo quemas de tractomulas por allá, por los lados del Putumayo, y desórdenes. Y pues, ojalá Dios ilumine y nos dé paz, que es lo que merecemos y necesitamos los colombianos. En días pasados, a través, y este tómenlo como una especie de editorial, yo dije en El Campo al Día que no estaba de acuerdo con que se malgastaran 145 millones de pesos en remodelar un edificio nuevo, digo, viejo, que hay frente a la estación de servicio, donde funcionaba la Madre Mazzarello. Eso para nosotros los ya viejos, porque nadie no saben sino los abuelos y los que saben lo de la Madre Mazzarello, que queda ahí frente a la bomba, para que se ubiquen bien. Bueno, yo dije que no estaba de acuerdo con eso, porque es que invertir 145 millones de pesos en algo que no va a servir para nadie, en madera y eso, no le veo eso. También dije, que yo no estaba de acuerdo con que se invirtiera más de 300 millones, según me cuentan mis fuentes de alta fidelidad, en la construcción de las graderías del costado sur del Estadio Sánchez Luque. Y un oyente muy inquieto me dice: doctor Germán, no luche contra la corriente, ellos van a hacer las graderías. Pero si usted quiere hacer algo de veeduría por este proyecto, pregunte cuál ficha técnica colombiana están aplicando para la remodelación y construcción del estadio. Porque me cuenta el ingeniero que me dijo, pregunte por la ficha técnica. Los municipios, los entes públicos colombianos no pueden hacer inversiones de tanto dinero en unas obras si no tienen la ficha, no tienen la norma técnica colombiana para ese lado. Y me puse a averiguar, y claro que sí, el ingeniero tiene razón, es ingeniero. Existe la norma técnica colombiana para la construcción de escenarios deportivos. Y en la norma técnica colombiana para la construcción de escenarios deportivos, dice que los estadios de fútbol se deberán construir en sentido sur-norte. Luego, si se hace una inversión de tanto dinero, en un sitio que no está acorde con la norma técnica colombiana, se llama detrimento patrimonial. Le he radicado en el despacho del señor alcalde y en el despacho del señor jefe de planeación, que se llama secretario de desarrollo territorial, un derecho de petición, solicitándoles que me informen qué norma técnica colombiana están aplicando para la construcción de las graderías del estadio. Porque, lamentablemente, y es cierto, en Caquesa nos acostumbramos a hacer las cosas al revés. Primero le ponemos luz e iluminación al estadio. Después le colocamos las graderías y la cancha, cuando llueve, se mete unas inundadas y un barrizal que no entra ni mandrake. Si se acata la norma técnica colombiana, hay que hacer las cosas al derecho. Es decir, primero adecuar los terrenos para que queden de norte a sur o de sur a norte, y las graderías sí las podrán acomodar de acuerdo a las circunstancias. Norma técnica colombiana, estimado secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, señor alcalde, norma técnica colombiana para la construcción de escenarios deportivos, y que la plática no se vaya a ir por allá en detrimentos patrimoniales y, como dije anteriormente, encastrarle a la juventud, a los deportistas caqueseños, la posibilidad de algún día tener un estadio digno para los caqueseños. Ahí dejo el tema, les abro el micrófono, invito al señor alcalde, invito al señor secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura para que hagamos las cosas al revés y sin tanto afán. Invito a los señores concejales para que hablemos de este tema. Es que no, yo nunca he dicho que la plata se va a perder y que solo para graderías. Hay que sacar la plata para la construcción del estadio, y la construcción del estadio genera necesariamente la compra de unos terrenos para hacer las adecuaciones. Que los señores no venden, hay mecanismos judiciales en los cuales la gente vende, y yo estoy seguro que eso se puede lograr. Este es El Campo al Día, a voz de la tierra. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. A las personas del Calvario que quieran participar en el sorteo de las tablets, lo pueden hacer con Rubén Garavito en La Voz de la Cordillera. Para el día de hoy les voy a presentar al doctor Carlos Alberto Parra Sandoval, nuestro asesor en materia ecológica y ambiental, hablando del problema de la sequía y de los chigüiros en el Casanare. Hoy estamos hablando de un grave desastre ecológico y ambiental que acabó con muchos seres de yo pienso que indefensos, a pesar de ser seres, ¿cómo se dice?, salvajes, o seres que están en la naturaleza viva, pues están ahí en estado de indefensión, y pues le corresponde a las autoridades tomar carta en el asunto. Por lo que usted acaba de decir, me parece que el papel que desarrolla la Corporación Ambiental de la Orinoquía, que es la que tiene jurisdicción, ¿le ha faltado cojones para afrontar esto, para imponer la autoridad? No, yo no pienso de esa manera. El problema ambiental no tiene que ser solamente institucional. El problema ambiental es de todos. De hecho, los derechos ambientales son colectivos, pertenecen absolutamente a todas las personas. Y en ese orden de ideas somos todos y todas quienes debemos tener la conciencia ambiental, desarrollar una cultura ambiental de la sostenibilidad que nos permita desarrollarnos adecuadamente, pero pensando también en las generaciones venideras. ¿Qué planeta le estamos dejando a nuestros descendientes? Que es algo que nosotros estamos perdiendo el norte, y es en algo en lo que estamos perdiendo el objetivo. Bueno, pero volviendo al tema, tengo entendido, y usted me va a desmentir, que las en el llano, cuando llueve se forman unos esteros o maniguas, que es ahí donde abrevan los animales mientras pasa el verano. ¿Cómo es la cosa allá? Sí, bueno, es que también hay que entender cómo es la disposición de la riqueza ecosistémica en la región, cómo son nuestras regiones naturales. La Orinoquía tiene diversidad de ecosistemas que se comportan de diversas maneras y que permiten albergar diferentes especies. No es lo mismo la arcillanura, que está comprendida acá por la margen derecha del río Meta hacia Puerto Carreño, hacia el oriente, que la sabana inundable, que está también a la margen pero izquierda del río Meta, sobre las costas del río Meta, lo que comprende Casanare. Son todos ecosistemas o dos subregiones naturales completamente diversas, diferentes en su comportamiento, en sus mecanismos de adaptación, en sus especies. El caso concreto de la zona de Paz de Ariporo, donde se ha sucedido la desgracia, digámoslo de esa manera, es una sabana inundable que actúa como una esponja. En el invierno se colma de agua, se repleta de agua, se inunda para que la época seca, ese flujo de agua gradual y sistémico pueda mantener las corrientes superficiales de los grandes ríos en la Orinoquía. Entonces yo siempre he puesto un ejemplo. ¿Qué sucede cuando tenemos calor y procedemos a abrirle rotos a la camisa? ¿Qué sirve la camisa posteriormente? Y eso mismo está sucediendo con esta sabana inundable, que hemos afectado de diferentes maneras, abriendo carreteras, abriendo huecos para que el ganado abreve, desecando sus humedales, sus urales, para poder establecer cultivos de arroz que posteriormente dan origen a la ganadería y que posteriormente dan origen al establecimiento de palma africana y de otros cultivos agroindustriales, si lo hemos transformado completamente. Entonces el ejemplo es válido. Si yo tengo calor y le hablo rotos a mi camisa, posteriormente no la puedo usar, se me pierde la camisa. Y es efectivamente lo que está sucediendo, no solamente en esta región de la Orinoquía, sino en toda la Orinoquía, en la Amazonía también. Estamos transformando tan drásticamente el ecosistema que estamos superando la capacidad de resistencia de los ecosistemas, esa capacidad de llevarlos a un punto crítico en el cual el mismo ecosistema se puede recuperar. Lo hemos superado por todas nuestras actividades. Hay que reconocer también de que hay múltiples factores de tipo universal, como el tema del cambio climático, que se le ha querido achacar todas las culpas al cambio climático, pero es que el cambio climático por sí solo no se presenta si nosotros no lo alteramos. El cambio climático es un fenómeno natural que permite que la temperatura en el planeta se regule. Tiene que haber picos de calor y picos de frío para... Lo que sucede es que nuestras actividades han hecho esos cambios tan drásticos y tan rápidos que nadie, ni siquiera nosotros mismos como humanos, tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que está pasando. Ese cambio vertiginoso, acelerado, de locomotora, como lo han planteado incluso en el plan de desarrollo del país, es bien peligroso desde el punto de vista ambiental para la sostenibilidad de las especies y para nuestra propia existencia. Entonces, bueno, pero por lo que usted acá... Por lo que usted... No solamente de corporaciones autónomas, sino también de unas políticas de Estado que se generen desde el gobierno central, que se gobiernen desde la misma sociedad civil, que les permita plantear modelos de desarrollo que sean sostenibles. Mire, ese tema de la deforestación en la Piedemonte Llanero es supremamente riesgoso para la sostenibilidad de los recursos renovables y de las especies en las sabanas inundables y en la antillanura, en la Orinoquía. Si se deforesta el Piedemonte Llanero, como ha venido ocurriendo, para dar paso a cultivos de pancoger, a cultivos semestrales, tutorados, que no permiten una revegetalización adecuada, el agua se acaba. Y sin agua no tenemos absolutamente nada. Por eso es tan importante que tengamos una conciencia ambiental que nos permita establecer un ordenamiento territorial adecuado con enfoque ecosistémico, que nos permita determinar cuáles son las áreas de conservación, por qué y para qué. Y esas áreas de conservación deben tener unas áreas de amortiguación, donde se deben establecer actividades antropogénicas que sean acordes con la sostenibilidad ambiental de esas áreas. Pero es que estamos llevando la agricultura y la ganadería a los páramos. Estamos sembrando papa, cebolla y haciendo ganadería de cabras, de ovejas y de bovinos, justamente donde están los colchones de agua, donde está el amortiguamiento de todo el ciclo hidrobiológico. ¿Y qué nos queda por debajo de los páramos? Zonas arrasadas de cultivos nativos. Estamos llevando los cultivos hasta el mismo borde de los caños. No respetamos áreas de ronda, no respetamos áreas de sostenibilidad y por obvias razones entonces el agua se agota y por obvias razones hay calentamiento global. Una pregunta que yo le hago a mis estudiantes con frecuencia: ¿cuál es el... ¿para qué están establecidos los árboles en la Tierra, en el mundo? ¿Cuál es... con todo el desarrollo tecnológico que nosotros tenemos, hemos ido a la Luna, estamos yendo a Marte, hemos explorado, díganme, ¿dónde hay una máquina que sea capaz de fabricar oxígeno? No de sanitizar el aire, el ambiente, sino de fabricar oxígeno como lo hacen los árboles, que toman todos esos componentes atmosféricos para propiciarse su propia energía y expeler oxígeno, energía y alimento. No la tenemos, no la hay. Entonces, sin embargo, estamos hablando que en muchas partes los árboles han sido declarados enemigos públicos porque se oponen a la apertura de una vía, porque se oponen a la construcción de una casa, porque se oponen al establecimiento de un potrero. Ese concepto que nosotros aprendimos de la Universidad de la Ganadería de los Potreros Espejo está cambiándose. Estamos hablando de una reconversión ganadera que nos lleva justamente a hacer ganadería entre los árboles. De hecho, los bovinos y los animales que hoy consideramos domésticos, muchos de ellos son animales de bosque, no son animales de estepas y de praderas limpias como las que queremos tener, donde brille por su presencia braquiaria, sino donde también haya árboles que puedan servir de amortiguamiento, de protección, de fábricas de agua, como sucede con muchas de las especies de árboles que consideramos árboles de agua o árboles fábricas de agua. Es el doctor Carlos Alberto Parra Sandoval, aquí en el Campo al Día, hoy hablando de ecología y de medio ambiente. Te puede parecer un poco idealista, pero ¿por qué no plantas un árbol? Los árboles absorben dióxido de carbono, limpian el aire y además producen oxígeno. Dos árboles pueden producir 240 kilos de oxígeno por año, suficiente para que una persona respire. ¿Y qué haces cuenta? Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email